mañana yo salí de los playones, que ahí a orillas de Río Cesar. Yo salí de los playones, yo salí de los playones, que ahí a orillas de Río Cesar. Yo soy el que se enlazar, hombre a los novillos y marrones, que salen de la montaña a dormir a los playones, que van por la madrugada, porque tigre se los come. Me llaman el vallenato, me llaman el vallenato, en Codazzi tengo renombre. Me llaman el vallenato, me llaman el vallenato, en Codazzi tengo renombre. Yo soy Urbanito Castro, hombre el caporal de los playones, que cuando tiro el lazo, ningún toro se me esconde, que cuando tiro el lazo, ningún toro se me esconde. Yo dejé una playonera, ahí llorándome en el playón. Yo dejé una playonera, yo dejé una playonera, ahí llorándome en el playón. Pero me traje su huella, con me pintada en el corazón. Pero me traje su huella, con me pintada en el corazón. Lo mismo que la del toro, cuando pisa en el playón, deja la huella en el lodo, en forma de corazón. Tengo una fama muy buena, tengo una fama muy buena, extendida en todo el playón. Porque conozco en la huella, hombre cien novillo es cimarrón. Yo soy Urbanito Castro, el caporal del playón.